de su provincia. Morada, déjame pasar, te voy al cielo que es mi morada. Si quieres saber quién soy, soy el lucero del alba. Por donde quiera que voy, si quieres saber quién soy, soy el lucero del alba. Por donde quiera que voy. Una rosa cuando recibe la caricia de una mujer cariñosa.